a nivel nacional, a nivel de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel internacional, muy, muy convulsionados. Tuvimos el no, ganó el no en Colombia, se viene abordando esto desde este programa, la situación de Colombia, la guerra en Colombia, el problema y también las vías de salida. Hemos hecho varias entrevistas que abordaban el tema del plebiscito y si estaba bien preguntarle a la gente si quería que la sigan matando o no, con el riesgo terrible de que esa elección se convierta en lo que finalmente se convirtió, que fue una disputa, más una disputa partidaria política entre el santismo y el uribismo, que una toma de conciencia real por parte del pueblo colombiano en torno a la necesidad de ir a votar, ¿no? Porque votó el 40%, lo repetimos, son datos que ya dimos en esta semana, pero no nos cansamos de decirlo, votó el 40% de la población y solamente el 20% dijo que el 20%, porque es el 50% del 40%, dijo que no al acuerdo de paz, y entonces ahora eso peligra, por más de que los compañeros y las compañeras allá obviamente continúen con la esperanza y continúen apostándole a la construcción de paz con justicia social, lo cierto es que es un golpe fuerte para el proceso y se abre. Esta semana se reunieron Santos y Uribe, se van a proponer modificaciones en algunos puntos del acuerdo y para coronarlo le dieron a Santos el Premio Nobel de la Paz en horas tempranas hoy en la mañana, así que la situación en Colombia es muy, muy compleja. Golpe fuerte e inesperado también, ¿no? Y además esto de que en la, algunos datos que circularon durante la semana, más allá del análisis inmediato que el lunes se hicieron muchísimos, ¿no? Después van circulando datos que uno va hilando, esto de que en los municipios donde había el mayor conflicto se votó por el sí. Después también circuló un volante que circulaba mucho en Colombia, que decía vote por el no, Colombia está en peligro de caer bajo una dictadura comunista y la inminente aprobación de la ideología de género. Jesús entra en mi corazón, o sea, también hay que posicionarse también pensando en todas las personas que votaron el no, ¿no? Porque esto que decías vos es algo muy sorprendente. Sí, es sorprendente y es terrible. Esto es obviamente muy notable. La diferencia entre el campo que sufre la guerra, las zonas rurales, nos hemos cansado de decirlo en este programa, que son las zonas más afectadas por la guerra en Colombia, y la ciudad, la gente que no vive, que no padece esa guerra, que capaz sí padeció, capaz es desplazado, desplazada, pero que votaron mayoritariamente por el no cuando en las zonas rurales votaron por el sí. Vamos a estar compartiendo un audio, se habrán dado cuenta, no nos acompaña ni Vidal, ni Hernán Ubini, aquí estamos solas con Aldana. Están todos de viaje, son muy viajeros. Bueno, Aldana sale hoy a la noche para Rosario, al 31 Encuentro Nacional de Mujeres, así que también un poco por eso este es un programa solo de mujeres en el día de hoy, por lo menos en la conducción, ahí en los entrevistadas van a pasar varones. Decíamos que en relación a lo de Colombia, vamos a compartir un audio que nos mandó Hernán, que está en Chile y se pudo encontrar con Marco Raúl Mejía, que es uno de los precursores y referentes de la educación popular en Colombia. Él va a explicar en una sola pregunta por qué desde su perspectiva ganó el no en Colombia, para complejizar un poco el análisis. Bueno, también tuvimos ayer la conferencia de prensa que realizaron los compañeros y las compañeras de La Poderosa, acompañados por referentes de derechos humanos. Estuvo Horacio Berbisky, estuvo Nora Cortiñas, obviamente, estuvo Vanessa Orieta, estuvo Pablo Pimentel, y estuvieron Iván y Ezequiel, y también Nacho, compañero de La Poderosa, denunciando el accionar de la prefectura y también comunicando que a los prefectos, justo la prefectura dio un comunicado a conocer ayer. Vamos a ver qué decían los compañeros en la conferencia de prensa sobre este comunicado. Fortuitamente, fíjense ustedes qué tenebrosa coincidencia. Acaba de publicarse un comunicado de la prefectura naval que dice: la prefectura informa 6 del 10 de 2016, qué coincidencia, La Prefectura Naval Argentina informa que a raíz de los hechos ocurridos el día 24 de septiembre del corriente, en cercanías a la Villa Zabaleta, los efectivos involucrados han sido dados de baja de la institución, Ministerio de Seguridad, Dirección de Comunicación. Y que quede bien claro que lo que estamos aplaudiendo es esta conquista del campo popular y no esta mentira hipócrita de comunicado que con total descaro informa que la prefectura ha dado de baja. La prefectura no ha dado de baja nada. Estos prefectos que son dados de baja están enjaulados en Marcos Paz gracias a que los han dado de baja los gritos de todos ustedes, los huevos de Iván y los huevos de Ezequiel. Ellos dieron de baja a los prefectos que nunca más en su vida van a ser prefectos. Todos nosotros los dimos de baja. La lucha y la organización popular los dio de baja. Emocionante escuchar las palabras del compañero de La Poderosa compartiendo entonces en lo que fue una multitudinaria convocatoria, y no es menor que haya sido en la Villa Zabaleta, en la Villa 21-24, que se llene de pueblo, que se llene de maestros, de maestras, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones populares, generando la verdadera seguridad, ¿no? Nacho más adelante decía, no creemos en la seguridad de uniforme, creemos en la seguridad de los guardapolvos blancos. Entonces, en relación a eso, qué importante que incluso a Ezequiel después lo volvieron a amenazar, y ahí mismo contaba en otro fragmento que no es que lo fueron a buscar para volver a amenazarlo. Ezequiel intervino cuando estaban hostigando a otro pibe del barrio, y ahí entonces lo amenazaron por lo que habían denunciado, ¿no? El valor de estos pibes para exponerse públicamente y denunciar la situación de la que fueron víctimas, y lo mucho que nos queda a nosotros y a nosotras por seguir construyendo y seguir pensando. Esto que insistimos es un debate a veces que falta en la izquierda en torno a la seguridad y a la seguridad de nuestros barrios. Sí, también. Y para hablar también de barrios y de inseguridad, bueno, ya como es de público conocimiento, Leila, una chica adolescente del barrio de Bajo Flores, acá en la ciudad de Buenos Aires, volvió a desaparecer por segunda vez. El año pasado estuvo 11 días desaparecida. Justo hace un año, el 22 de octubre, había desaparecido. La red de familias y docentes de Bajo Flores hizo un trabajo increíble. Denuncia también a la fiscalía, ¿no?, por complicidad, por todo el entramado que hay en relación a los narcos, digamos, también. Y después de 11 días apareció. Se hizo un acompañamiento muy fuerte también con Laila. Ahora volvió a desaparecer a las 13 de hoy, a las 13 horas se va a hacer un abrazo a la escuela en Acoite y Rivadavia, como se viene haciendo desde el martes, desde el día de su desaparición. Así que bueno, en un ratito también vamos a estar hablando sobre esto. Sí, es terrible, la verdad es que a mí me estremece pensarlo, acordarme cuando entrevistamos al padre de Laila en este mismo programa. Entrevistábamos el año pasado, cuando Laila aparecía, a Sergio Nayeli, el papá de Laila Nayeli, y pensar que volvió a desaparecer con la posibilidad de que esté vinculado con el hecho de que ella haya reconocido a su captor, es muy, muy terrible, muy impune. Y bueno, y Laila, seguimos afirmando que Laila no está sola, que la estamos buscando, y denunciando, como hace la familia, la complicidad de la fiscalía, ¿no?, y el no accionar de la injusticia patriarcal que nos toca vivir, y más les toca vivir a las pibas de los barrios pobres, sobre todo de la Villa 1114. Hace muy poquitas semanas compartíamos unos audios de una actividad que se hacía en La Casona, reflexionando sobre este nuevo tipo de violencias contra las mujeres en lo que tiene que ver con el territorio, ¿no? Y ahora vuelve a desaparecer Laila. Es terrible pensarlo. Vamos a también hablar, o vamos a compartir un audio de Monedero, también producción de Movimiento TV, y Hernán y todos los compañeros del Movimiento TV que entrevistaron a Juan Carlos Monedero en su paso por Argentina, que vino a las jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y le preguntaron en torno al balance autocrítico que tiene que hacer América Latina luego de los gobiernos progresistas de la región, mirando lo que sucede ahora y también qué sucede en Europa. Vamos a tenerlo a Juan Ciucci con su columna nuevamente. Nos va a hablar del libro que van a estar presentando junto a Sebastián Russo. ¿Qué más tenemos? Vamos. Y después, como siempre, en una mención de los temas que quizás no vamos a desarrollar muy en profundidad, pero bueno, que están circulando y que están en agenda, es la CGT, ¿no? Y esto, la duda de si van a parar o no las negociaciones que hay en el medio. El jueves finalmente dijeron que van a tomar la decisión de si paran o no, esto en función de las respuestas que tengan del gobierno. Las respuestas, como bien charlábamos antes del programa, son las negociaciones, ¿no?, que tengan con el gobierno. Lo que dijeron es: si nos ofrecen algo ridículo, vamos a parar. Sí, depende qué es lo ridículo, ¿no?, para ellos. Depende quién define ridículo, y esto que nos cansamos de decir en varias efemérides, y esta idea del pegar para negociar, ¿no? Esa práctica constante entre, no las bases, obviamente nunca hablamos de las bases, pero sí de la dirigencia de la CGT, que es la que se sienta finalmente a definir qué es ridículo y qué no lo es tanto. Al mismo tiempo, el gobierno ya definió un techo para el bono de fin de año. Por otro lado, se conoció ayer en el acto que se hizo en Atlanta, donde estuvo presente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, y otros referentes del radicalismo, en un acto homenaje a Irigoyen, pero de donde medio fantasma, ¿no?, ese acto que surgió. Pero bueno, en realidad fue un acto donde se presentó Cristina. Apuntó a conformar un frente de las nuevas mayorías, según dijo. Y Palazzo también confirmó ese mismo día que el 28 de octubre va a ser una huelga general bancaria. Él está dentro también, dentro de la corriente federal de los trabajadores, de la conducción de la CGT. Así que bueno, vamos a ver también los sectores que están dentro de la CGT pujando quizás un poco más, a ver qué tipo de fuerza, ¿no?, si es que se puede hacer ahí. Sí, también le mandamos un beso, un abrazo, un saludo a Henry, a Tiago y a Hernán, que están escuchando ahí del otro lado de la cordillera en Chile. Están con Tiago, que es un compa del MST, con Henry y con Hernán, que es parte de este programa, así que les mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde los estudios de FM La Caterva, del barrio de Barracas. ¿Qué más vamos a tener hoy? Vamos a estar hablando con Juan Grabois, también fue de público conocido esta semana, que Rafael Kleckser, referente del Movimiento Popular La Dignidad, recibió amenazas vía mensaje de texto a su teléfono celular. Juan Grabois es el abogado que va a representar a Rafael en esta causa. Se hizo la denuncia y se va a tratar de encontrar a los responsables políticos y materiales de esta situación. Así que vamos a estar hablando con Juan Grabois para que nos cuente un poquito más en detalle sobre esta situación. Y también, si nos entra todo esto en un programa que ya son 10 y 18, vamos a estar hablando con Laura Marrone, porque vuelve a ser problema, siempre fue problema, pero se vuelve a poner en debate el tema de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, porque se abrieron hace pocas semanas las inscripciones, sí, para los primeros. Esta misma semana se abrieron las inscripciones y ya hay problema mediante la web para acceder a la inscripción, ni siquiera es que te la denegan, ya hay problemas para acceder a la página para poder intentar inscribirse. Siempre peligran, sobre todo los grados de nivel inicial y los primeros grados de la educación primaria. Y los jardines, vamos a recordar que muy cerquita de esta radio hay una escuela recuperada, la escuela Carlos Fuente Alba, que se tomó hace 2 años y se logró la expropiación para la construcción allí de un jardín público y popular, y hace más de 2 años que estamos esperando que el Estado finalice las obras que nunca terminó, y que son una solución concreta al problema de las vacantes, que hace 2 años y pico, las familias, las organizaciones, los padres, la comunidad educativa en su conjunto definió ocupar esa escuela. Fue una victoria en ese momento, pero lamentablemente no se puede ver reflejada hoy en la construcción de un jardín real. Nos vamos de este bloque para volver en un ratito nomás y vamos a poner un tema de acuerdo al clima de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos con Fernando Cabrera y Copiando la Lluvia.